Hola, buenas noches. Estamos nuevamente en el programa de Millones contra Monsanto. Esto es A Desafaltar, que podés escuchar en www.radioporqué.org.ar o entrar a la página Facebook de Millones contra Monsanto o A Desafaltar directamente, y ahí te vas a encontrar con todos nuestros programas. Estamos... Hola, Jimena, ¿cómo te va? Hola, Jimena, ¿cómo estás? Sí, así somos. Jimena, ¿no escuchaste mal? No estás todavía alcoholizado bajo los efectos de la duplicidad que te otorga el alcohol, sino estás escuchando bien, somos dos Jimenas. Sí, hicimos un casting para ver quiénes más eran los Jimenas. No encontramos todavía operador Jimena, entonces tenemos a Damián, que es un maestro acá operándonos, y tenemos muchos colaboradores que rara vez los nombramos, pero también tenemos que hablar de ellos. Lo tenemos a Leonardo Pace, desde su observatorio de medios ahí, Argentina. Búnker comunicacional. Sí, que nos provee de mucha información que hoy vamos a estar compartiendo. Sí, con todo. Antes podemos pasar a la formalidad de decir quiénes somos, por favor. Perdón, este es mi momento. Entonces decimos que somos un grupo de luchadores y luchadoras comprometidos con el cuidado de los bienes comunes. Es un colectivo independiente de los partidos políticos, antipersonalista, anticapitalista, antipatriarcal, horizontal y autogestionado. Bueno, y hoy vamos a estar hablando en este programa con el compañero Oscar Di Vincenzi desde Plotier, Neuquén, que nos va a contar sobre la jornada del domingo y el incendio de las últimas horas. Lamentablemente se ha hecho conocido, más conocido lo que es Plotier, por este incendio del pozo. También hablaremos con Vivian Camacho desde Bolivia, porque mañana se celebra el Día de la Pachamama. Bueno, hay muchas otras cosas que vamos a estar abordando en el programa. Esperemos que entre todo para hoy, porque va a estar muy jugoso y muy lindo, y vamos a estar desafaltando juntos. Programa cargadito, que promete. Si querés, vamos a las noticias. Sí, vamos a pasar a una noticia sobre Mar del Plata, porque el pasado 19 de julio la Comisión de Salud de Votamos Luchar y el Espacio Ambiental Mar del Plata contra el Saqueo concentraron conjuntamente con los vecinos en la intersección de las calles Colón y Tarantino para exigir una mejor calidad de vida. Durante la mañana se desarrolló una volanteada con corte de calle, acompañado con una bandera atravesando de lado a lado que decía basta de saqueo y contaminación. En la última década, el uso de agroquímicos ha llegado a zonas urbanas periféricas y en algunos casos hasta la puerta misma de las viviendas. Desde el año 2005 se vienen denunciando en varias provincias los perjuicios sobre la salud debido a la implementación desmedida de los químicos agrícolas. Y en mayo del 2012, un informe del Ministerio de Salud determinó que las poblaciones expuestas a fumigaciones con agroquímicos presentan un 30% más de casos de cáncer respecto a las que no han sido afectadas con este flagelo. También es sabido que los agrotóxicos son la causa del incremento de los abortos espontáneos, niños nacidos con malformaciones y enfermedades respiratorias. Los manifestantes declararon: las corporaciones podrán negar la toxicidad en los herbicidas, el Estado podrá darles vía libre y no intervenir en la regulación ni en mejorar las condiciones sanitarias, pero el pueblo no se va a callar y no podrán ignorar por mucho más tiempo que los agrotóxicos nos están matando. Esto ha pasado en Mar del Plata, y desde Mar del Plata también nos vamos a hacer eco de esta campaña que se lanzó, que se llama Mala Sangre. Una campaña alucinante que ojalá se multiplique, que está encabezando Bios, que invitó al intendente y a otros funcionarios de Mar del Plata a realizarse análisis de sangre. Las contramuestras de seguridad se harán en el Laboratorio de Investigaciones Médicas del Hospital Universitario San Cecilio de la Universidad de Granada, España, y es el primer estudio de estas características que se realiza en Argentina. En el 2004 lo hizo WWF, que convocó a los ministros de Salud y Ambiente de la Comunidad Europea a sumarse al proyecto Detox, que tenía estas mismas características. Se hallaron 55 contaminantes en la sangre promedio, sí, en la sangre de 14 ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea. Se debe así como se acumulan en el organismo sustancias químicas potencialmente peligrosas, básicamente agrotóxicos y químicos domésticos, con la certeza de que algún día el organismo va a ver colmada su capacidad de resistencia, que se llama resiliencia, y dirá basta. Bio se pregunta si los vecinos fumigados llegarán antes a su límite que estos funcionarios a los que se le está haciendo esta propuesta. Y miembros de Bio analizaron ya su sangre y encontraron al menos 3 organoclorados, entre ellos endosulfán, DDD y endrin, y piretroides como la deltametrina. Bio ya entregó el lunes 29 de julio la carta en cada uno de los despachos invitando a estos funcionarios a ser visitados para la extracción en la primera semana de agosto por un bioquímico de modo gratuito y en sus respectivos lugares de trabajo para una mayor comodidad, para que no puedan negarse casi de ninguna manera. Claro. Si quieren comunicarse, si quieren hacer extensiva esta campaña o saber más respecto de ella, los invitamos a comunicarse con Bios Argentina, con la licenciada Silvana Buján, que el mail es silvanabujan@yahoo.com.ar. Bueno, y también vamos a contar que hubo una movilización artística contra Monsanto en Villa de Merlo. La tarde del sábado, más de 50 vecinos autoconvocados del Valle de Conlara repudiaron a la multinacional Monsanto en Villa de Merlo. Esta vez el mensaje fue desde lo artístico, con varios actores que representaron la postura del grupo respecto al avance de la empresa en la zona. En esta oportunidad se trató de una iniciativa denominada Arte en Acción contra Monsanto. Lo que llevaron adelante los vecinos es en una de las esquinas más transitadas de la ciudad, que es en la Avenida del Sol y la Avenida del Deporte. Qué justo, sí, ¿no? Sí, Sol sí, y Deporte, caramba. Y ahí Arte en Acción contra Monsanto. No solo los merlinos, sino también los turistas que pasaban por el lugar fueron informándose respecto al tema. Varios aprovecharon para sacar fotos y charlar con los vecinos manifestantes. Otros hacían sonar sus bocinas al pasar como símbolo de apoyo a la causa. Hubo música, varios actores que representaron diferentes personajes. El fumigador, hombres vestidos de trajes que ofrecían maíz con glifosato y zona transgénica para todos y todas. Y también había una mujer payaso que escapaba de la contaminación. Esto me hace acordar a varias, ¿no? A Berti, a los pequeños demonios que performaron el 25 de mayo en Plaza San Martín. Esto es inevitable. Sí. El fumigador. No, es absolutamente. Igual que los chicos de Visión Sostenible, que sí, también siempre tienen el avioncito, el hombre avioncito que pasa, y nuestra compañera Eve también haciendo de fumigadora. Nos pareció importante hoy arrancar con estas 3 noticias que hablaban un poco de cómo la lucha ya se pone en acción. Sí. Y es recurrente que semana tras semana estamos teniendo no solamente noticias acerca de estas empresas saliendo a hacer declaraciones, cargo, tratando de lavarse un poco la cara ante la opinión pública y los vecinos y las vecinas que reclaman, sino también cómo los vecinos y las vecinas organizadas se ponen en acción y salen a la calle. Así es. Y además desde diferentes ámbitos, ¿no? Como desde algo súper científico, vamos a decirlo. Uh-huh. Esto, con muchos datos. Es muy impresionante este dato, que tantos ministros de salud de la Unión Europea hayan bebido. Claro, bueno, no es casual que se haya retrocedido el avance de los transgénicos y de, bueno, los agronegocios en general. Sí. Tuvimos hace poco la noticia de que Monsanto se estaba yendo, justamente porque estas demostraciones son irrefutables. Así y es. Cuando ellos mismos ven que le están golpeando la puerta de su despacho, no solamente para sacarle sangre, sino para darle los resultados de esos análisis de sangre, ahí es cuando parece que a ellos todos se les pone en perspectiva y avanzan las conciencias. Así es. Vamos a escuchar un temita. Sí, ¿cómo no? Vamos a escuchar a Los Piojos, un temazo. Como dice Nora Cortiñas, poneme una musiquita. Poneme una musiquita, esa que dice que la tierra está, ¿no?, como sonando en distinta melodía. Vamos a escuchar Los Piojos. Sonando

que nos está convocando en breve, lo que tenemos que decir es que esta semana no se pudo hacer el bloqueo a la puerta de Monsanto. Uh-huh. No se pudo hacer justamente porque Monsanto dispuso un operativo policial impresionante, donde había móviles de la CAP y cuerpos de infantería. O sea, no andan con chiquitas. Ante esta situación, intentando evadir un hecho de violencia, los compañeros y compañeras de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida decidieron retirarse del lugar y denunciar públicamente la utilización de la fuerza de seguridad por parte de la empresa multinacional, que parece que está usando la fuerza pública como grupo ejércitos de seguridad propios. Claro, sí, ejércitos propios. El tema es que ni siquiera se están haciendo una seguridad privada, se lo estamos financiando nosotros. Así es. Es genial. Como pasaba en Famatina, como vimos los claro. cortes en todos lados, ¿no? Que siempre hay todo una gente que sufre, que pide más seguridad y más gente en efectivos en la calle, pero no, señora, no, señor, están diciendo que una barbaridad. Claro, toda esta gente, sí, toda esta gente no está en la calle, está en las rutas porque los vecinos no quieren que los asesinen y que los contaminen. Sí, bueno, sí. Vos decías justamente, hablábamos la semana pasada con Sofía Gatica, que hacía el balance de este primer año de lucha. Uh-huh. El balance, por supuesto, se da como positivo respecto de lo que se ha crecido. Algunas de las integrantes que hablaban y dieron notas durante esta semana decían que, como también lo vimos en Famatina y en otros lugares cuando hablábamos con los asambleístas, que decían que su vida cambió 180 grados. Todo lo que era algo cotidiano, que era costumbre en sus vidas, había pasado a ser no tan relevante, y se había priorizado la participación uh-huh. y la lucha para enfrentar a esta multinacional. Algunas de las cosas que por supuesto están reclamando y por lo cual están en la calle es esta consulta popular que sí. se pide y que está avalada con el estudio que hizo el CONICET y la Universidad Católica, donde se reconoce que el 87% del pueblo de Malvinas Argentinas quiere una consulta popular. ¿Sí? Yo sé que no tenemos práctica en nuestro país de consulta popular. Los únicos antecedentes que podemos citar, no sé si se está escapando alguno, pero es Esquel y Loncopué, que por suerte esos pueblos hablaron, y cuando hablaron, hablaron a favor de la vida. Por eso esta asamblea de Malvinas también se llama Malvinas Lucha por la Vida, uh-huh. porque de eso se trata, es lo que estabas diciendo vos recién. Yo creo que citar algunas declaraciones que hacen ellos, como dicen: nosotros no pedimos un estudio de impacto ambiental, pedimos la evaluación del impacto ambiental, porque si no es como firmar un informe y listo. Es lo que te hace falta para completar el legajo, se mete el legajo y listo. No, nosotros lo que queremos es lo que no se está respetando, la participación ciudadana y la evaluación. Muy bien. Esto es lo que dicen las asambleístas y los asambleístas del colectivo La Asamblea Malvina Luchas por la Vida. Si querés podemos escuchar un audio, que es un compilado que se está escuchando mucho, y parece que es hit del momento. Y que tiene diferentes momentos de este año de lucha. Vamos al hitazo anti-Monsanto. Estuve con Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz. Aquí tengo y la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. Cuando hacen prospectos es porque ya está hecho la inversión, si no, no te hacen prospecto. Así que una inversión muy importante en Malvinas Argentinas, provincia de Córdoba, en materia de maíz. Se va a instalar en Malvinas Argentinas, que va a dar una cantidad de puestos de trabajo muy importante y que está vinculada a la producción de semillas. Algunos dijeron, no, hoy van a producir agroquímicos, contaminantes. Nada que ver. Van a producir semillas de alta calidad para mejorar los rindes agropecuarios de no solamente Córdoba. Esta planta va a ser de esa empresa la más importante de América Latina. Malvinas Argentina tiene un intendente que es correligionario, que no es de mi partido, que es una excelente persona, que es muy trabajador. Yo creo que el nivel de inversión que va a generar alrededor de Monsanto también para nosotros es algo muy importante, porque estamos desarrollando todo un preindustrial. 450 serían empleados en forma permanente y unos 400 en forma rotatoria en los tiempos pico de cosecha. Obviamente que tiene algunos antecedentes cuando uno entra por internet y ve las cosas, ve los antecedentes, cosa que acá no se va a permitir. Acá se va a trabajar como corresponde. ¿De qué escuela son? De Catedralia. ¿En dónde queda la escuela? María. ¿Primera sección? ¿Primera sección? Sí. ¿Y a dónde van a poner a Monsanto? ¡Acá no! ¡Vamos acá, pirones, Monsanto! ¿Y qué pasa? ¿Qué les va a pasar a ustedes? ¡Vamos acá, muriendo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, venena! Un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar. Hemos contratado a un ambientalista súper importante que nos ayude. Yo soy el ingeniero Martínez Mocardo, soy ingeniero de seguridad y medio ambiente. Esta empresa va a transportar las espigas de choclo, que es el choclo que ha cosechado diferentes empresas que le venden a ellos. ¿Dónde va a haber un proceso que implique cierto riesgo? En una cámara cerrada donde se lo cura la semilla. Curado se lo hace con algunos agroquímicos. Quedan restos. ¿A dónde van? A un tanque. Ese tanque va a recuperar ese producto, ¿no es cierto? ¿Y a dónde va a ir? Va a ir a quema. ¿Dónde se va a quemar? En el Coblen. ¿Dónde está eso? En Salagueño, en Minetti. Ajá. O sea que Minetti va a recibir todo. O sea que a Malagueño acá nos importamos nosotros y Malagueño no. A nosotros nos importa todas las personas de acá, de Malagueño. Acá no nos estamos hablando de nosotros solos. De mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol. Porque quiero aclarar, dentro de este pueblo vive una comunidad que siempre hemos vivido muy tranquilo, no vamos a permitir que nadie nos venga a contaminar. Son pacíficos, se siguen manteniendo. En este momento tan solo no se ha permitido el ingreso de lo que son camiones ni maquinarias, así que en el día de hoy se ha trabajado a media máquina y después del mediodía los ha empleado a hacer. Santo, sí, a la vida, no, a Monsanto. Los niños, ¿no? Los niños que la tienen recontra clara. ¿Qué va a pasar con Monsanto? Si viene Monsanto acá, nos vamos a estar muriendo. Claro. Nos vamos a estar muriendo, dicen los pibes. Y los chicos literalmente dicen, ¿dónde van a instalar? Acá. Acá, porque es acá, porque es al lado del colegio donde van a poner la planta, la maquinaria está de muerte de Monsanto en Malvinas Argentinas, Córdoba. Y estos tipos, qué claro está que la concepción que tienen ellos de lo que es una persona, un ser humano, alguien con historia, alguien que tiene vínculos familiares, que es hermano, que es hijo, que es padre, que es madre, que es hermana. Porque no, lo importante era que la putrefacción vaya a otro pueblo. Y tienen que ir a los asambleístas a decirle, no, a nosotros, nuestros vecinos, nos interesan igual que nosotros. No, no hay fronteras para decirle sí a la vida, para defender este derecho que tenemos de existir. Es increíble que siempre tengamos que estar hablando, sí, volviendo sobre cuestiones que son, de son obvias, que son elementales, que les tendría que dar vergüenza. Yo no sé en qué momento se perdió la vergüenza y empezamos a hablar de estas atrocidades como algo normal. Sí. Y los funcionarios que escuchábamos, pues había funcionarios... Malvinas Argentinas Córdoba es el ejemplo de la poca diferencia que hay sobre los colores de los partidos políticos. Algunos partidos políticos tenemos, la primera de las declaraciones es de la Presidenta de la Nación, claro, cuando festejaba con bombos y platillos la inversión de Monsanto en nuestro país. El segundo era de la Sota, uh-huh, y que también lo tuvimos sacándose fotos, todas las fotos que pudo, con Monsanto, con los carteles gigantes de Monsanto, y sonriendo, festejando que Monsanto iba a poner dos plantas en Córdoba. Sí. Una en Malvinas Argentinas y la otra en Río Cuarto. Una planta que intentaron poner ahí con un nombre de fantasía y que las personas que viven ahí, que no comen vidrio, que están acostumbradas a que estas empresas quieran venir disfrazadas a contaminar, inmediatamente llegaron a que era Monsanto y son los que hoy están en lucha contra la posible instalación de la planta en Río Cuarto. Y el tercero es Arzani. Es este intendente, sí, impresentable, que tiene otro se signo van a político. Hacer las cosas como se deben. Se deben. Que tiene otro signo político, es radical. Sí. Ahí tenemos todos los colores. Este muchacho es el que recibía los currículum vitae de la gente en la intendencia para trabajar en la planta. O sea. Sí, sí, no. Son unos sinvergüenzas totales. Y además, como si eso fuese paliativo de algo, esto de decir 450 fuentes de trabajo, ¿no? Sí. A un pueblo. No parece que fuese. Es increíble. Recién Maristela Vampa estaba dando una charla, acá nomás, en el Zarpag, y decía que cuando se aprobó la ley, que cuando se discutía la ley de glaciares, se hablaba de la minería y se hacen esas presentaciones maravillosas y van los ministros a hablar sobre lo maravilloso y lo beneficioso que va a ser para el país. Hablan de 500.000 puestos de trabajo. Maristela decía, cuando nosotros fuimos a los números finos, porque hicieron un dossier refutando cada una de las atrocidades y mentiras que decían estos impunes a viva voz en la Cámara de Diputados y de Senadores, decía, solo hay entre directos e indirectos 28.800 y pico, sí, no anoté el número, pero 28.000 puestos de trabajo en la media minería. Bueno, de 500.000 a 28.000. Sí, se les cayeron unos cuantos en el camino, muchachos. Sí. Por eso, es también la mentira. No hay flanco donde no se mienta. Y lo que me impactó de este audio es justamente por lo que los vecinos de Malvinas Argentinas han tenido que levantar la medida de fuerza, que es la represión. Escuchar, claro, los gritos, escuchar la desesperación, escuchar el terror, el pánico. ¿Qué se piensan estos gobernantes? ¿Por qué tenemos que pasar por esta situación? Realmente, dejar a gente desamparado, a pibitos, a viejos, a adultos, estar corriendo, estar en una situación de terror, de miedo, tenés que ser una basofia de persona. Tenés que ser una basofia para encima mandarle, ¿no?, la infantería, mandarle el CAP, y después nos tenemos que aguantar que dicen que no reprimen, que no hay represión. No, pero es muy fuerte, es muy fuerte. Es muy fuerte. Cuando uno escucha, a veces las imágenes son terribles, pero uno, no sé, parece que nos fuimos como acostumbrando a ciertas imágenes. Nosotros siempre pedimos desde este pequeño espacio que tenemos que no nos acostumbremos, uh-huh. Pero los audios, no sé, yo creo que recrean, o por lo menos es lo que me pasa a mí, algo distinto en algún lugar de mi sensibilidad. Y cuando lo escuchábamos con las Madres de la Luz, que escuchábamos, sí, esos audios de la represión brutal que habían tenido en Berazategui, y que escuchábamos esos, sí, gritos desgarradores, sí, que decían, vecinos, salgan, por favor, porque no, durante la noche, en la madrugada, vos ves toda esa aparatología que viene, sí, a tratarte como si estuviésemos en guerra y a destruirte, que vos no sabés hasta dónde van a llegar. Y después tener fuerte. Sí, uno, sí, no está nunca preparado, no, para eso. No, jamás. Y menos ver después al día siguiente al intendente Berazategui, actual ministro. Y candidato. Y candidato Juan José Mussi, diciendo que los vecinos son los provocadores, uh-huh, que está todo bien, que no se preocupen, que nadie, no es contaminante la planta. No, no. Así que la verdad. Y además es. Fue beneficiado y premiado, volviéndolo, nuestro ministro de Medio Ambiente, a quien le agradecemos siempre también por opinar sobre Monsanto, porque estoy siendo irónica. Sí, no, nunca jamás lo escuché hablar sobre el desastre ambiental y ecológico que está enfrentando nuestro país. Nunca escuché declaraciones al respecto. No, Mussi. Podríamos escribir una cartita pidiéndole a ver qué opina sobre el agronegocio, el avance, la deforestación, la, sí, desertificación, la contaminación del agua, el suelo y el aire, de los niños que nacen con malformaciones, del alto grado de abortos espontáneos, de los problemas de fertilidad, que así hacemos leyes de fertilización asistida, pero no hablamos, mira, sobre por qué tenemos que hacer estas leyes. Exactamente. Sí, claro. Bueno, nos indignamos un, sí, poco. Sí, disculpen. Sí. Tu momento de indignación acá, bienvenido. Lo podés hacer. Está permitido. Adesa Faltar, si estás muy indignado, nos podés escribir también en nuestro Facebook, Adesa Faltar, o en nuestra página de Millones contra Monsanto. En nuestras páginas todos los días estamos levantando información. Te vas a encontrar diariamente con noticias de todo el país sobre lo que está pasando en todo lo que se refiere a estas cuestiones que nos atormentan día a día. La verdad, uh-huh, es que quisiéramos estar encontrándonos por otros objetivos más piolas que esto de estar denunciando, sí, a aquellos que nos mienten, estar ayudando a aquellos que defienden la vida. Así que bueno, por suerte cada día somos muchísimos, uh-huh, más. Nuestras, uh-huh, páginas, nosotros podemos verlos, podemos ver lo que sube la gente, los comentarios, los que se suman en estas cuestiones del me gusta. pero bueno, y también los que nos van escuchando. Así que sin duda estamos creciendo, y como decíamos antes, que el balance que hacía Malvinas Argentina ha cambiado 180 grados esta cuestión de la militancia social, la gente en las calles, decir, basta, no nos comemos más tu bala de muerte. Y porque no nos vamos a comer ninguna bala de muerte, lo que vamos a hacer es un gran, gigante, inmenso, enorme, multitudinario, que va a abarcar regiones, etcétera, este festival campamento que se va a hacer en Islas Malvinas, convocado por la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida. Nos vamos todos para Córdoba. Sí. Prepara la carpa, agarra la bolsa de dormir, prepara la mochila. Tengo el termo. Ponete, claro. Equipate, porque esta primavera va a ser la primavera sin Monsanto. Y la convocatoria la hizo Sofía Gatica acá, nos tiró la primicia el miércoles pasado y nos dijo que nos están esperando el 20 de septiembre todos a Córdoba, va a haber bandas, bueno, va a haber de todo, está todo en organización, están abiertas las puertas para que todos se organicen, para que salgan micros y trenes de todos lados de la Argentina. Sí. El encuentro va a ser ahí. Vamos a estar, nos siguen lloviendo confirmaciones de artistas que se comprometen con esto. Parece que la movida va a ser ahí, que vamos a dar vuelta esta primavera. Esta primavera va a ser sin Monsanto. La convocatoria es a Malvinas Argentinas, Córdoba, es muy cerca de Córdoba capital. Sí, así que tren a Córdoba, bondi a Córdoba. Siempre llamamos a los seres sensibles, a los artistas, a los malabaristas, a los payasos, a los actores, músicos. Vamos a tirar una onda, vamos a llevar nuestro arte allá. Hay mucho para compartir, muchas formas de militar y muchas formas de decir, no, queremos que nos maten. Sí. Estamos por la vida, esto nacimos para vivir, no pueden venir a sacarnos nuestra existencia. Y vamos a transformar esa máquina de la muerte en máquina de amor, porque la mejor manera que tenemos de combatir a la muerte es esto, es abrazarnos y demostrarle que nosotros somos puro amor. Así que nos vamos a enamorar el día de la primavera. Sí, allá, sí, en... vale chapar. Obvio, vale chapar, vale chapar todo. Mucho. No me deja así, vamos con todo. Sí, Damián se está poniendo colorado. No, Damián está aprontando, viendo cómo, cuántos días se piden el trabajo. No, me parece que ya se reservó 15. Sí, ya vos, tenemos que hablar en tu trabajo porque ya... Un amor de primavera lo merece. Sí, un amor de primavera sí. Merece 15 días. ¿Sabés que también merecemos escuchar ahora? Sí, sí, sí. Una cosa preciosa, Amparanoia. Somos viento. Difícil, pero vamos dando los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso. No somos fracaso, solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Transmite breath and transmite so sweet, is new Wyoming, and tú me vas. Yo matamos so busy, y matamos la crisis para más. Transmite breath and transmite so sweet. Permiso para ser libre. Si yo estaba allí, cada palabra sentí. El 12 de marzo en Distrito Federal, esperanza y abrazo, libertad y dignidad. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Somos viento, somos el viento que sopla. Pachamama, porque se viene el día, se viene la celebración de su día, de la Pachamama. Vamos a estar ofrendando para buenas cosechas, para distintas modalidades, según la tradición de cada comunidad. Y para hablar por la Pachamama, sobre ella, sobre sus misterios, y hay una nueva cosmovisión que por suerte está aprendiendo cada vez más. Vamos a estar hablando con Vivian Camacho, está en línea, médica cirujana. Vivian es especialista en interculturalidad y salud, es partera quechua, salud e interculturalidad, recuperando el espacio sagrado del parto. Hola Vivian, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo estás? Sí, hay un poco de delay, estamos con Vivian. ¿Estás en Cochabamba, en Bolivia, Vivian? Sí, evidentemente estoy en Cochabamba, Bolivia, y ahorita en la calle, así que por favor les ruego que me hablen muy fuerte. Bueno, como no, vamos a estar ahí subiendo un poco el volumen. Vivian, ¿cómo te estás preparando? ¿Cómo se están preparando para esta nueva ceremonia que vamos a hacer acá mañana? Pero bueno, nos están retransmitiendo, así que ¿cómo se viene el día de la Pacha? Mañana va a ser una fiesta muy linda. Sí. Vamos a celebrar haciendo ofrendas para la tierra. Es lo que se hace generalmente en los lugares sagrados. Aquí muchas comunidades van a celebrar. Y el primero de agosto se recuerda que la tierra se abre para recibir la gratitud. Entonces lo que hacemos es compartir con ella. ¿Me escuchás, Vivian? Sí, pero habla muy fuerte, por favor. Yo trato de hablarte fuerte. Contanos un poco, a mí me gusta más escucharte a vos. Contanos un poco qué es esto del Pachacuti, cómo crees que está sucediendo este periodo de transformaciones que se inicia. Me parece tan divertido que hablamos a los gritos, pero es que así nos toca este día. Y ojalá podamos repetir también otra entrevista otro momento y contarles más cositas. Pero sí es bien importante recordar que lo que estamos viviendo para nosotros es el Pachacuti. El Pachacuti quiere decir que la tierra está de cabeza y que lo que estaba abajo, es decir, las personas que estaban abajo en el piso, humilladas o pisoteadas, que generalmente son los pueblos indígenas en todo el mundo, esa fuerza de la tierra que estaba sometida y debajo está levantándose, la tierra se está volviendo de cabeza. Quiere decir que está renaciendo toda esa fuerza que se encontraba enterrada, que estaba bajo la tierra por distintos motivos, por olvido, por racismo, por sometimiento, todo eso se está transformando. Eso también significa el Pachacuti, que es el amanecer de nuestros pueblos. Esta claramente es nuestra esperanza. Me gustaría, voy a tratar de intervenir poco, así vos podés hablar y no hacemos más difícil esta comunicación. Que nos cuentes algo del buen vivir. Vos sos una especialista en esto del buen vivir. ¿De qué se trata? Pues en realidad especialistas creo que somos todos los que estamos andando con esperanza y cariño por la vida. Y el sumas causai es más bien una filosofía. El sumas causai es una manera de vida. El sumas causai es, en quechua, quiere decir la forma más bella de vivir. Entonces, esta forma más bella de vivir se la va construyendo. Cada pueblo tiene sus propios saberes, cada pueblo tiene la fuerza de sus raíces, así que no vamos a dar recetas que nos van a uniformizar, sino que el sumas causai tiene que ser ese renacer de la fuerza propia de cada lugar, que para nosotros significa estar en equilibrio, en armonía con la tierra, con el cielo, con la tierra de arriba y con la tierra de abajo. Así que el Suma Causai tiene que ver con el cuidado pleno de la vida. Hace poco yo escuché una disertación tuya en la cual vos hablabas de la coherencia. A mí me gustaría si podemos compartir esa idea de coherencia a la que vos hacías referencia en Rosario. Perdón, que me río, pero es que sí estamos hablando los gritos. La idea de la coherencia. Escucha, he estado dando con esto, dale que dale, por ejemplo, a la coherencia en nuestros pasos, en nuestra vida, en lo que hacemos, porque como decía en el Congreso de Rosario, no podemos estar en un Congreso que se quiere cuidar la vida tomando Coca-Cola. No podemos estar en cualquier evento que pretenda respeto para la vida consumiendo McDonald's. O sea, estos revolucionarios de la boca para afuera que andan tomando Coca-Cola, yo creo que tendrían que repensárselas. Y también tenemos que recordar que esto es parte de la colonización, de la neocolonización, de imponernos una cultura mercantil que mercantiliza la vida a través de un producto que te vende felicidad siendo veneno negro. Eso es la Coca-Cola. Entonces, escucha, tiene tanto que ver la coherencia de nuestros pasos con lo que queremos construir. Así que yo confío plenamente en que cada uno por una, vamos a ir construyendo lo necesario para nuestras vidas, pues, y la coherencia es urgente y necesaria si queremos un proceso real de transformación. Hablando de coherencia, vos sos médica cirujana, pero estás dedicada, digamos, no estás ejerciendo desde ese lugar, sino que estás abordando la salud desde la interculturalidad. ¿Querés contarnos un poco cómo fue esa experiencia de transición? Tuvo que ver también con esto de la coherencia, ¿verdad? Esa sí es una buena pregunta. Es como la crisis epistemológica que te toca vivir algún momento de la vida. Y dices, a ver, ¿cómo quiero vivir? ¿Será que quiero seguir mi vida de la forma que me causa tristeza, que me deprime, que sigue alimentando aquel sistema que está matando la vida? ¿Será que puedo hacer algo diferente? Y ya esa sola pregunta te mueve todos los pisos y ya vos tienes que empezar a mirar qué podría servir para mi camino, qué podría hacerme bien, qué me hace daño, qué me hace sufrir. Y ver si lo que me hace daño lo puedo alejar o tener lejos, y tal vez transformarlo para que más bien, en vez de vivir para fomentar a un sistema capitalista que está matando la vida entera en el mundo, podría vivir para transformarlo y hacer renacer esperanza, hacer renacer alegría, hacer renacer ganas de vivir. Yo creo que va por ahí el enfoque real de salud. No basta con que nos preocupemos de llenarnos de hospitales y de pastillas, sino que necesitamos volver a mirarnos, hermanos, hermanas, comunidades de vida que quieren también respeto y cariño para sus propias vidas. Y eso no va a ser imponiéndonos una sola mirada de vida. Eso se va a lograr cuando podamos respetarnos a nosotros mismos para poder respetar a los diferentes. Exacto. Es clarísimo, tu concepción de lo que es la coherencia y tu llamado a practicar esta filosofía es una invitación en la que nos encontramos todos y todas por acá. Entonces recordamos, mañana la celebración, ¿se hace algo particular en Bolivia? ¿Hay alguna actividad programada? Mira, en muchos lugares pegados en todos los Andes, que son Ecuador, Perú, Bolivia, parte de Colombia, incluso norte de Argentina, en el Tahuantinsuyo se celebra el Día de la Tierra. Así que muchos y muchos van a estar haciendo sus ofrendas en lugares sagrados. Pero tanto más importante es recordarte que hoy día ha empezado el Encuentro Mundial Antiimperialista aquí en Cochabamba, Bolivia, para repudiar el acto que se ha llevado a cabo en contra de mi presidente cuando no se le ha dejado volar con los tiros de España a Francia, para decir que aquellos que se creen dueños de la tierra y dueños del cielo ya no tienen más fuerza, que somos otros, millones de millones que estamos despertando más dignos y más fuertes. Así que ese encuentro también se está llevando a cabo desde hoy día hasta mañana y pasado. Así que esto es importante compartirlo y difundirlo con ustedes, porque aquí en Cochabamba se están moviendo muchas cosas interesantes alrededor del cuidado de la vida entera, que para nosotros es el cuidado de la Pachamama. Sí, es muy importante lo que estás diciendo. La verdad es que yo personalmente no estaba al tanto de esto. A veces uno está imbuido de lo que está sucediendo acá en la Argentina, que por suerte no es poco, porque también hay mucho despertar y muchos movimientos sociales que estamos resistiendo la agresión que se está haciendo contra la Pachamama. Sobre todo acá tenemos el flagelo del fracking, de la mega minería y de, por supuesto, de los agronegocios. Así que bueno, nos encontramos en la lucha. Sí, y claro que sí, Jimena, estamos millones y millones tratando de crear alternativas de vida. A veces parece que somos chiquititos y poquitos y que no vamos a poder y que nunca nada va a cambiar, pero luego te das cuenta de que esos poquitos chiquititos habían sido miles y de repente habíamos sido millones. Por eso aquella marcha que se hizo, millones contra Monsanto, realmente ha sido así. Así que yo tengo fuerza, yo tengo esperanza, yo tengo alegría de haber conocido a tantos y tantas que estamos caminando estos otros caminos de esperanza solidaria con la vida. Y me alegra mucho que me hayas recordado, que te hayas contactado, porque sabemos que más allá de las distancias está la fuerza de nuestros corazones para seguir transformando aquello que nos duele en más alegría para todos los que vengan después. Muy bien, Vivian, un abrazo fraternal. Compartimos cada una de tus palabras y nos quedamos celebrando este y cada día lo que la Pacha nos da. Sí, y así va a ser, y vamos a seguir andando la vida, y va a ser hasta nuestro siguiente abrazo. A las personas que me han escuchado, realmente gracias por estar ahí. Yo también hago radio en Radio Alternativa La Chihuana, una radio indígena comunitaria, alternativa realmente, donde hacemos nuestro programa de salud integral en quechua y en español. ¡Qué bueno! Y yo sé que aunque haya una sola persona que está escuchando desde su corazón, alguna cosa puede transformarse, y eso solo es muy importante. Pero si somos millones y millones que estamos poniendo atención y cariño para transformar las cosas, sí se está logrando. Ese es el amanecer del mundo entero. Siempre escucharte es aire fresco, es energía, es luz. Te agradezco tantísimo que hayas tomado esta comunicación con nosotros. Un abrazo gigante, que sean hermosas las celebraciones de la Pachamama y que sea revolucionario el encuentro que se está haciendo antiimperialista allá en Bolivia. Un abrazo enorme, Vivian. Muchas gracias, Jimena. Un abrazo y que sea hasta la siguiente vez nomás. Y sabemos que cuidando la vida siempre nos vamos a abrazar en otros brazos, nos vamos a sonreír con otras sonrisas, nos vamos a mirar con ojos que aman también la vida, y ahí ya no nos vamos a extrañar. Así que mucha fuerza, compañera, y va a ser hasta la siguiente vez. Muchísimas gracias. Gracias, Vivian. Bueno, y estábamos ahí hablando con un ser absolutamente luminoso, maravilloso, que nos dejó, yo la conocí, bueno, la conocimos juntas en el Congreso de Salud Socioambiental que se hizo en Rosario, en donde había 67 expositores de todos lados, había europeos, había latinoamericanos, había de todo tipo, clase y color, había personas que habían ido en representación de asambleas, organizaciones sociales, profesionales, médicos, universidades. Sin embargo, la persona que brilló, que nos dejó a todos aplaudiendo de pie por más de 5 minutos y a varios de nosotros quebrados llorando, fue Vivian Camacho. Un ser absolutamente atípico, increíble, que hablaba con esta simpleza desde el corazón, que hizo que durante todos los días del Congreso haya una huipala puesta arriba del estrado de esa universidad, que les dijo a todos los médicos en esa universidad, en esa facultad de ciencias médicas que estaba convocando, que tenían que rever su proceder. No. Que ella había, siendo cirujana, claro, había dejado la medicina tradicional para justamente reencontrarse con los saberes ancestrales, que eran los que ella entendía que eran la única verdad. Una mujer que se dedica a hacer partos, ¿no? Y a escribir sobre el parto natural y a reivindicar la decisión de la mujer sobre el parto. Es increíble. En la FLIA hay muchos textos de Vivian Camacho. Yo recomiendo que incursionen, que busquen. Es una persona que hay que conocer. Sí. Y además, su palabra incentiva esta cuestión del granito de arena ¿no? Para hacer millones, para transformar. Desde donde estés, podés transformar. Uh-huh. De donde estés, podés cambiar esta mirada capitalista, imperialista. Desde donde estés, podemos hacer cada día algo para sumar a hacer este mundo diferente. Tenemos que empujar a este Pachacuti que, uh-huh, que pone las cosas de cabeza y que hace que los oprimidos dejen de estar bajo el pie del opresor y empiecen a hacer justicia y a brillar. Sí. Y hablando del día de la celebración de la Pachamama, en verdad podemos hacer de múltiples formas, uh-huh, nuestro pedido, nuestra alabanza, nuestra celebración. Podemos meditar, podemos hacer un fuego, podemos compartir con amigos, podemos abrazar a ese árbol, regar nuestra planta, uh-huh, contactar con nuestros animales. Hay, no sé, estoy pensando, sí, en esto, contactar con nuestros animales y me quedé pensando, eso, mi gato, un ser alucinante. Todas formas en cuidar esta pacha. Acá hay una ceremonia que todavía se usa, que es bastante común, que es que mañana se toma la grapa con ruda. La vengo tomando. La venís tomando. Te va a hacer bien este año porque venís trayendo esta gripe desde, sí, hace más de una semana. Estas son las tradiciones, son lo poquito que nos ha quedado, pero son tradiciones que tenemos que recuperar y que tenemos que profundizar. Mañana es un buen momento para empezar a seleccionar las semillas y empezar con los almácigos, porque la primavera, bien, está cerca, uh-huh, y porque es este el momento. Yo los invito, los invitamos desde este pequeño espacio a que por más que tengas una maceta en la chiquita ventana que tenés en tu mini departamento, no importa, pone algo que no sea solamente ornamental, pone esa planta de la que puedas sacar, aunque sea un aroma que puedas incluir en tu comida y que sea parte tuya, uh-huh, algo para incorporar. Sí, esa es la propuesta que hacemos desde acá para mañana, para el Día de la Pachamama. Y vamos a escuchar una gran artista, súper amiga de la Pachamama, ella es Pachamama cantando, es Paloma del Cerro, y este tema totalmente dedicado para Vivian Camacho, una curandera que cura y que da vida y que atrae la vida, curandera curando. Yeah. de tu calor desde el interior. Y yo me estoy abriendo, quiero que toda la potencia de mi madre tierra me pegue fuerte, me pegue adentro. Cúrame para que te dé vida siempre. Vamos rompiendo la cadena de la mente. La Pachamama lo siente. Dale hasta tu curandera presente. Yo tengo el canal abierto, estoy ardiente. Tengo la sangre que me hierve bien caliente. Es la combinación tan excelente. La mi Bolivia volando con palomas se enciende. Pachamama. Tenemos que dejar de bailar, dejemos de bailar un poco, ya estamos entrando en calor para hacer la celebración de la Pacha, pero bueno, no, un momento, rescatémonos porque seguimos con unas informaciones, noticias de Esquel ahora. De Esquel. Bloque de buenas noticias como para ir transformando un poco. Decimos que después de que la municipalidad de Esquel negó la habilitación comercial a Minas Argentinas, sociedad anónima, que no es otra que llaman a Gold, pero que acá se llama Minas Argentinas, sociedad anónima, sí. Esta recurrió a la justicia y presentó una medida cautelar para que, hasta que se defina el juicio, pudiera seguir funcionando en su oficina de Esquel, que está en la calle Libertad. Sin embargo, la medida que aplica la Cámara de Apelaciones es rechazar la medida cautelar de Minas Sociedad Anónima. Así que, hasta nuevo aviso, Yamanat Gold va a tener que retirar su local en la calle Libertad de Esquel. Después tenemos una noticia. Sí, de Córdoba. Nosotros veníamos hablando que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ordenó desalambrar el arroyo Los Paredones. Vos hablabas que conocías el lugar personalmente y decimos que es la principal fuente, el principal afluente del río Chicamtolina. ¿Lo dije bien? Chicamtoltina, pero estábamos cerca. Chicamtoltina, bueno, sí. Ahí andaba. Que actualmente está siendo tomado rehén por el country Potrerillos de la Reta en Altagracia, tus amigos, ¿no? Sí, mis amigos. Bueno, la buena noticia es que está la orden de desalambrar y ya tiene fecha. El 2 de agosto, los propietarios del country Potrerillos de la Reta, o en última instancia, la provincia de Córdoba, deberán cortar los alambres que impiden el acceso al arroyo. Además de la usurpación de este espacio público, hay que considerar la actual crisis hídrica que afecta a la región. Este arroyo es la única fuente de agua potable que tiene el Country Golf. Con él tiene que abastecer a 240 pudientes familias que viven en suntuosas propiedades y regar su publicitada cancha de golf. Claro, esto genera un problema porque según la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia, este country, cuyo ingreso incluye una vieja arcada de piedra jesuita, que también la deben haber afanado, consume unos 100 millones de litros de agua por año. Estos son 3 litros de agua por segundo, de los cuales el 87% son solo para regar su cancha de golf. No. Bueno, el country tiene unas 440 hectáreas, es casi un tercio de Altagracia. Para que dimensionemos de qué estamos hablando, ¿no? Y Altagracia es una gran ciudad, enorme ciudad. Uh-huh. Y en él, el arroyo Los Paredones pasa justo por el medio del terreno y parte la cancha de golf en la mitad. Lo que va a convertir en un problema, evidentemente, desalambrarla. El teólogo y ambientalista Pablo Cataña, de Todos por Nuestros Arroyos, ha declarado: para nosotros es un afluente muy importante, porque además de estar vinculado a nuestra identidad, está al pie del monte, donde se genera agua y retiene lluvia. Por eso tiene un impacto directo en la ciudad, que también se nutre de este río. Escuchá que el country es propiedad del arquitecto Ignacio Sibarbiuller, ¿no? Divino. Que es nieto de Larreta. Divino. Quien heredó estas tierras en el año 1995 y comenzó con el proyecto que incluye un resort y un country club con un campo de golf de 18 hoyos, ¿eh? Que es visitado por personajes, disculpen esta risa, por personajes reconocidos de la política y la farándula argentina. Sí, yo no quiero nombrar, pero se me escapa la lengua y hasta te diría algunos de los que mencionaba esta gente, pero me lo voy a ahorrar. Ay, por favor, busquen. No, decímelo. Busquen. Son los impresentables de siempre que van ahí y se juegan su partidito de golf. Algunos los van a sorprender, así que busquen quiénes son. Según Pablo, también de esta asamblea que mencionábamos, Todos por Nuestros Arroyos, decía que lo más importante es que las tenazas que cortan los alambrados de la impunidad son las de la participación popular. Así que brindamos por esta... Muy bien. Sí, por este momento a desalambrar. Y una nueva y buena noticia del Chaco, porque esta semana tomamos conocimiento de un fallo trascendente en defensa de los derechos de los pueblos originarios. Se trata de la ciudad de Juan José Castelli, en El Impenetrable. Y la noticia dice que el titular del juzgado del menor y la familia, Gladys Regoski, hizo lugar a la acción de amparo impulsada por una familia de la etnia Qom de la zona de Miraflores y declaró ilegal la venta de territorios que formaban parte de una reserva indígena que históricamente le perteneció a la familia. Así ordenó que las tierras le sean devueltas a sus legítimos dueños en un plazo perentorio de 10 días. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Sí. Además, intimó al Poder Ejecutivo Provincial para que en 60 días arbitre los medios para dar cumplimiento al convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales. Recordemos que este convenio es el que reconoce a los pueblos indígenas la propiedad de sus tierras, la igualdad y la libertad, y la toma de decisiones sobre los proyectos que les afecten. Es también el convenio que estamos tratando de que se reconozca en la Patagonia con la explotación de los pozos de fracking. Muy bien. Vamos a escucharnos una de Pachamama también. Sí, Amamapach, ¿no? Sí, a mamá Patch, claro, no, me hacen seña del control. Yo ya te digo que esto es joda, vamos a ponernos de acuerdo, compañero. ¿A vos quién te manda, Monsanto, papi? Sí, lo sé, hoy está el joven mano de tijera como loco. Vamos a escuchar Los Picantes, ponelo, Dami. Temazo. ¿Qué idioma hablas cuando decís tierra? Nuestra venganza será ser felices, cueste lo que cueste. Al mundo me lo llevo por delante, porque el antes bombardeó mi guarida y decretó el tsunami sobre mi isla japonesa. Multiplicación de neutrones, protones, radiación cognitiva en el cerebro, y atrás quedó todo, aunque no hay posibilidades ante esto. Entonces sonrío a mansalva y decreto mi paz interior. Vuelvo a andar descalzo en esta tierra. ¿Desoíste a los Katrina? ¿Desoíste al niño? ¿Cuántos árboles tienen que sacar para reemplazar los que no ponen? ¿Cuántos milímetros tienen que llover para que digas lo que pensás? ¿No seremos de otro planeta que el mismo en que vivimos? ¿No seremos del planeta agua? El chaparrón imprevisto, las moléculas atómicas, el cauce natural del espacio y el agua, el sinfín demencial de la falta de compresas. Lo que te sobra a vos, le falta al que está a tu lado. Soy aymara, mapuche, come chingón. Lucho por la tierra, por la Pachamama. ¿Qué idioma hablas cuando decís agua? Tierra, tierra, tierra, tierra, tierra, tierra, tierra, aire, tierra, tierra, tierra, tierra, tierra, tierra. Como solear notas perfectas cuando carezco de dedos a la hora de la razón. Probando carozo sin fruto, cuando mi flor se perfila en inviernos reciclados y silencios de promesas. Temazo de Los Picantes. Todas, me las anoto todas, porque todas me recaben. No, es permanente. Bueno, son escritores, son poetas, es gente completísima. Y cada una de las frases es para hacer un graffiti. Sí, yo, totalmente. Yo me tiento todo el tiempo. Igualmente, estoy entre hacer un graffiti de Los Picantes y una de mi poeta preferido, que es... Jaguar. Sí. Porque después de Jaguar con él, me sorprende la cantidad de comunidades originarias que en Argentina se están enriqueciendo con la soja. ¿Quién llega? Es como una segunda parte. Las segundas partes nunca fueron buenas. Él no es cómico, él no es humorista, él es gobernador. Pero tiene el mismo apellido del que tenía las mil caras. Exactamente. Por ahí hubo algo ahí, ese sí, genético. Sí. ADN. Luis Zapag. ¿Qué dijo la bestia pop? Con los mapuches van donde está... Perdón. Los mapuches van donde está la riqueza del Winca. No, es un impresentable. Pero no fue la única cosa que dijo. Esto lo dijo, recordemos, que él es diputado por Neuquén y titular de la Comisión de Hidrocarburos. Sí. O sea, no es que lo dijo el vecino de la esquina. No. Lo dijo esta persona. Relativizando la toma de las cuatro torres de YPF que realizaron los miembros de Pueblos Originarios hace semanas atrás, cuando se conoció el acuerdo YPF Chevron. Algunas de las otras declaraciones que hizo Zapag en este debate que tuvo en Radio Mitre con la legisladora Beatriz Keitman, mientras él, por supuesto, defendía a ultranza el acuerdo YPF Chevron, fueron: YPF no fue a instalarse en las tierras de los mapuches. Algunos mapuches fueron a poner sus casas donde estaba YPF para generar toda esta movida. ¡Grosso! Pensé que hay gente que toma talleres, cómo hacer un número, cómo hacer un sketch. Por favor, llámenlo ya a Zapag. Bueno, además dijo: los mapuches son 40.000 ciudadanos de Neuquén que mantienen su identidad, pero algunos de ellos hacen buenos negocios. Claro, no, sí. Y hacen muchos negocios con los originarios que están haciendo fortuna con la soja. Se juntan, están haciendo, parece, unos joint venture, que es gas y soja originaria. Una nueva línea que estamos sacando. Ah, no, es genial. Sí. Y tira otra. La provincia de Neuquén tiene más de 50 comunidades con personería jurídica. Las que no tienen son fracciones de esas comunidades que dejaron la comunidad original y fueron a buscar estos espacios que no son de sacrificio, sino de riqueza. Es un impresentable. No. Y además, otra cosa, porque, una de las noticias, y que la vamos a desarrollar ahora, tiene que ver con la peligrosidad y la contaminación que tienen estas comunidades mapuches que están reclamando, y que el programa pasado enumeramos que vienen reclamando desde el 95, por la conflictividad que genera y la contaminación que genera tener estas bestias destructivas, maquinaria de la muerte y potenciales catástrofes como la que ocurrió en Plotier. Zapag, te acabamos de declarar persona no grata a vos también. Sí, totalmente. Se acabó. No, un nefasto. Lo que yo les recomiendo, dejen de gastar plata en spots publicitarios y pongan a estos personajes a hacer stand-up. En los spots. Sí. Garpa sí, más. Sí, totalmente. Claro. No se andan con chiquitas. Tampoco se andan con chiquitas en San Antonio Este. Hay el legado minero. Nada menos que plomo, arsénico y otros metales pesados en esta región. La Patagonia está... Sí, arde. Arde. Mirta Carvajal, vecina integrante de la multisectorial de San Antonio Este, Río Negro, habló sobre la lucha que llevan adelante para exigir la remediación del pasivo ambiental dejado por Mina Gonzalito, con un escorial ubicado a poco menos de 100 kilómetros de la ciudad y con una fundición en plena ciudad, frente a la planta potabilizadora de agua. Sí, siempre encuentran buenos lugares sí, para poner las cosas. Estrategas. La planta quebró y cerró hace décadas, pero por supuesto, ¿qué pasó? Dejaron toda la basura ahí, la remediación nunca llega. El pasivo ambiental es todo tuyo. Claro. Bueno, la pila de desechos mineros afecta a la salud de la población, obviamente, y está contaminando el mar, en cuya cuenca se registran altos niveles de plomo. El mar, estamos hablando del mar. Sí, sí. De que está contaminando el mar. Claro. En 2005, un estudio epidemiológico reveló que más del 60% de los niños de entre 6 y 8 años tenían altos niveles de plomo en sangre, lo que puede alterar su desarrollo cognitivo y su comportamiento. Recientemente, un nuevo estudio reveló además la presencia de arsénico y otros metales pesados. Como siempre, los niños son esta generación a las que se presentan estos flagelos. Pero aparte estamos hablando de un 60%. Es realmente algo increíble, porque cuando empezamos a hablar de estos porcentajes y estamos hablando de niños y niñas, uno se pregunta hasta dónde se pretende llegar. Está esa basura ahí hace décadas, la minera se fue y nada. y nos miramos y dejamos que contamine y dejamos a los niños ahí que así tengan es. Altos niveles sí. de plomo en sangre. ¿Sabes dónde es el pescado que está comiendo? Pero acá, no, San Antonio, China, este, acá es la costa, claro. Estamos acá nomás. Sí, ¿te vas de vacaciones a las grutas? Estos funcionarios que hacen la vista gorda, que se deben haber llenado los bolsillos en su momento, este, dejando que ese pasivo ambiental quede ahí, le llevan a sus hijos a esa playa. Y deben ser de también de estos niños que tienen 60% de niveles de altos niveles de plomo en sangre. Es realmente increíble. Seguimos y tenemos que hablar de el incendio en Plotier. Sí. Fue noticia. Uh-huh. Fue noticia en todos los medios. Sí. Lo vimos en todos lados. Sabemos que esto pasó. Unas 20 dotaciones de bomberos trabajaron durante casi medio día para controlar el incendio que se desató en la medianoche del 30 en un pozo de gas de la empresa Plus Petrol, en las afueras de la ciudad de Plotier, en Neuquén. Sí. La compañía petrolera informó que el fuego comenzó durante las maniobras de desmontaje de un equipo que se encontraba trabajando en el pozo ubicado en el yacimiento Centenario. El pozo de gas afectado está a 200 metros de un nuevo complejo de viviendas y el incendio provocó llamas de casi 20 metros, lo que llevó a algunos vecinos a autoevacuarse. Y para ello vamos a estar hablando con Oscar de Vincenzi. Oscar estuvo ahí y también vamos a hablar con Oscar porque estuvo el domingo en este corte del puente de Cipolletti, en donde todos y todas nos manifestamos por el fracking. No sé si lo tenemos. Oscar, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás, Jimena? Hola. ¿Cómo estás, Oscar? Y acá, recién llegado desde Plotier, donde bueno estuvimos documentando todo lo que estaba sucediendo con el pozo todavía en llamas y bueno, y las mentiras de la gente de Plus Petrol que tratan de arreglar y de enfriar a los vecinos. Vos estuviste antes, sí. Estuviste casi durante y estuviste ahora ahí muy cerca de este pozo. Contanos un poco esas tres secuencias. Sí, fue muy muy loco, ¿no? Esto, en realidad lo que hice es charlar con unos vecinos de Plotier y con la gente de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua, sí. Y fuimos a Plotier, que estaba muy cerca de Neuquén, y me llamó la atención un campamento que había cerca del barrio y un cartel impresionante que decía prohibido arrojar basura. Entonces, digo, si está prohibido arrojar basura, ¿por qué hacen fracking ahí atrás? ¿Se entiende? Uh-huh. Sí, claro. Y ahí es que bajé con una de las vecinas, con Marie, que, bueno, hicimos la nota 3 días antes de que explotara este pozo 1513D de Plus Petrol. Hicimos la nota y esta vecina estaba preocupada y ocupada por este tema porque vive enfrente, en un barrio. El barrio está a escasos 200 metros de donde está en llamas en este momento todavía el pozo. Hice un pedido de informe al municipio de Plotier, que obviamente va a quedar ahí para la historia, pero eso fue todo el viernes. Sí, es increíble. Vos habías consultado el oráculo porque tenías... Fue una premonición lo tuyo. Y sí, ayer hablábamos con el pelado y me parece que estamos protegidos por la Pachamama nosotros. Sí, cuando estamos hablando del pelado estamos hablando del compañero de Movimiento TV que está editando los videos que está mandando el compañero de Vincenzi, sí. Que realmente está haciendo unos documentos increíbles que bueno, los pueden consultar en tu perfil. ¿Vos a dónde más los estás subiendo para que la gente los pueda ver? No, lo está subiendo directamente a Movimiento TV, Hernán. Sí. Así que ahí lo pueden ver. Torito, ¿puedo interrumpirte algo? Sí. Porque la verdad es que yo vi la nota de esta compañera que vos estás nombrando y estas casas son paupérrimas. No es un... Y la casa de Mariela es una casa de barro que ella se construyó con sus propias manos y atrás de su casa, a 0 metros, está el campamento de la empresa que quiso hacer fracking. Esta compañera se puso debajo de las máquinas y no lo permitió. Sí. Si no, en este momento habría una torre y hubiese explotado allí, no a 200 metros. Quizás, qué sé yo, se me ocurren estas cosas. Pero lo más triste es que hoy volví desde Bariloche, porque estaba yendo para el Bolsón, porque había una reunión, una asamblea, y me hizo mucho ruido en la panza la falta de compromiso de algunas personas que tienen que ver con estas que viven ahí en el barrio, ¿no? Porque la empresa avanzó sobre esa gente y me parece que los arreglaron a todos. Ajá. Porque algunos pedían tapones para los oídos porque no podían dormir por el ruido que hace ese pozo en llamas. ¿Entendés? No, y eso te jode mucho, porque esta empresa, Plus Petrol, con sus gerentitos, porque en realidad los dueños no aparecen nunca, están operando sobre los vecinos y tratando de sobornarlos con qué necesitan. Júntese 10 en representación de uno y a ver, pídanme lo que necesitan. Están ofreciendo plata cuando en realidad están contaminando. Están contaminando, tiraron 4 millones de litros de agua hasta el momento para enfriar hasta que lleguen los yanquis, que son los expertos, los SWAT, de apagar un fuego como este. ¿Se entiende la situación? Es terrible, claro, lo que está pasando. Sí, claro, y también leíamos que esta empresa tiene algo cotidiano avanzar sobre los colegios y hacer esta estupidez que hacen de responsabilidad empresaria, cuando en realidad lo que están haciendo es aparecer en los colegios de los mismos chicos que contaminan, uh-huh, que están tomando el agua que ellos le llenan de basura, y les dan los kits médicos, le hacen los controles a luz bucal. Son unos son perversos, y son perversos. Impresentables. Delincuentes ambientales. Claro. De la ecomafia global, como estoy haciendo una nota, es la ecomafia global esta. No, están todos ahora en sintonía, ¿no? Monsanto, Barry, el Chevron, Plus Petrol, ahora YPF, y los sinvergüenzas y delincuentes de los funcionarios políticos que a libro cerrado están sellando acuerdos. Acá hay un solo diputado que está poniéndose al frente de esta historia, que es un diputado que salió de la fábrica Sanón, que es el único que está gritando y poniendo en el pecho. El resto parecería que están ahí como navegando en aguas medias turbulentas para ver a quién le conviene más estar de un lado o del otro. Pero el tema de este pozo en llama que está contaminando el aire, contaminando eso, el agua y el suelo, de eso no se habla. La empresa no habla de un plan de contingencia. Uno de los vecinos preguntó, ¿y no hay una válvula? Y dieron vuelta hasta que se dispararon como ratas, un tal Pablito, que no sé quién carajo es, pero que hablaba en nombre de la empresa y que estaba sobornando a los vecinos. Esto no me lo pueden decir. Cuando le dije que era periodista, disparó el chabón. Oscar, no te puedo creer que ante este incendio de días, no en el, al pueblo no salieron a decir nada. No, cero, nada. Fueron a acompañar la gente de la asamblea de Allen, que es Río Negro, y la gente de la asamblea de Comahue por el Agua, que es de Neuquén. Plotier parecería que todavía no lo despertó de este shock, y parece que a ellos les importa muy poco el fracking. Dicen que no le hagan política, y la verdad que los están envenenando. Están respirando aire contaminado, van a tomar agua contaminada, pero no hay conciencia de esto. Creo que van a pasar largos años para que esta gente asuma la responsabilidad que tienen por defender este territorio, ¿no? ¿Qué sé yo? Torito, se incorpora acá a la mesa Yanina, que te quiere hacer una pregunta. Hola, Peque. ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo te va, Yani? ¿Cómo te va? Bien. No, en realidad estaba escuchando, y yo estuve recién arriba en la charla que dio Maristela Svampa. Estuvo. Que justamente estuvo ella hablaba de cómo funciona, cómo es la dinámica de estas empresas, uh-huh, de este modelo extractivo, cómo operan en los territorios, como para que después, bueno, se reconfigure todo de manera que la gente, los políticos y toda la estructura social responde a las necesidades de esta empresa. Uh-huh. Maristela decía que, por un lado, está el clientelismo empresarial, que es lo que ustedes estaban hablando recién, uh-huh, que tiene que ver con, bueno, intervenir en las escuelas, en las distintas instituciones, sí, a modo de hacer donaciones y demás. Y por otro lado, cómo operan reconfigurando el territorio. Sí. Porque el territorio tiene un origen, tiene una configuración originaria que estas empresas de a poco van reconfigurando, y no solo reconfiguran el territorio, sino las relaciones sociales que están en el territorio. Sí, la división, inclusive de las luchas. La división de la lucha, el despojo cultural, uh-huh, el individualismo, todo tiene que ver con una lógica perversa bien planificada, como para que si pasa algo, como lo que ocurrió acá, bueno, no pase nada en realidad. ¿De quién va a ser culpa esta terrible catástrofe de Plotier? del que está operando la máquina, seguramente, porque claro, eso es lo claro, que dejan entrever. Claro. Cuando le pregunté qué responsabilidad tiene la empresa Plus Petrol ante este hecho, la empresa que tercerizamos, no, carajo, ustedes son los que están operando en el territorio y están a 250 metros de personas. Es más, te cuento un dato interesante. El troncal este donde explotó cerca de la barda es la meseta patagónica, de allí va directamente hacia la plaza de Plotier, ¿se entiende? El caño, el gasoducto ese que está por ahí abajo, que todavía no lo pudieron ni enfriar y que hablan de que la empresa lo tiene controlado, si llega a explotar algo más o llega a fallar algo, puede reventar Plotier, pero dice no pasa nada porque lo tenemos controlado. Hoy a la tarde los pata negras de Neuquén, que son esta familia hasta corrupta de la policía, me impedía estar filmando desde arriba de un montículo porque decía por medida de seguridad. Le digo, ¿usted para quién trabajan? ¿Para la empresa o para la gente? Le digo, porque medida de seguridad tendrían que haber tenido antes de que explotara esto. No, pero son las medidas de seguridad de la empresa. Asegurarse de que nadie filme lo que no debe. Impresionante la cantidad de camionetas 4x4 que hay. Impresionante la cantidad de camiones. Hoy hubo 12 camiones con 17.000 litros de agua cada uno. ¿Sí? El intendente de Plotier hoy en una radio dijo, ya usamos 4 millones de agua para enfriar. El helicóptero corresponde al presidente del sindicato de petroleros, que ahora es candidato a senador. Está todo prácticamente... Todo tiene que ver con todo. Bien cerradito. Y ahora es como que parece un paseo de visitas, esto de visitar el fósforo maravilloso de Plotier. Pero del barrio Alzogaray, que es una toma... nadie se preocupa. Y parece que ahí los vecinos ya transaron. Esa es una lástima. Danos un poquito de buenas noticias. Contanos la movida del domingo, que sí tuvo repercusión, que sí hablaba de un despertar. Contanos cómo fue eso. Sí, la movida del domingo fue muy buena. Estuvieron trabajando casi toda la semana todos los miembros de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua. Y han logrado la participación hasta multisectorial, que fue muy importante. Distintas expresiones culturales, hubo gente con los bombos que estuvo tocando ida y vuelta en el puente. Y mucha concurrencia, ¿no? Mucha concurrencia. Yo calculaba que había unas 700 personas arriba del puente, incluyendo, bueno, mucha cantidad de autos y muchas consignas con carteles y demás. Creo que esa fue una buena convocatoria y dije cuando me tocó hablar que celebraba esto de que se juntara mucha gente, aunque pensaran distinto, pero que tienen algo en común, que es defender la tierra, el agua y el aire, ¿no? Que en eso es donde tenemos que puntualizar esta lucha, ¿no? No la división por partidos políticos, por colores de bandera y demás, sino el enemigo en común que tenemos hoy por hoy son estos que vienen a saquear, ¿no? Uh-huh. En Río Negro estuve la semana pasada recorriendo las chacras y es muy triste ver que las manzanas del Valle de Río Negro, hay un amigo que es Juan Carlos que le puso el Valle Mutilado, entre medio de las plantaciones de manzana, de cereza o de peras, están estas torres asquerosas del fracking operando, que parecen el Italpar. Vos lo visitás de noche y parece que está todo iluminado, resplandeciente, y están reventando la tierra y en lugares productivos. O sea que en cualquier momento el Valle de Río Negro no va a ser más la capital de la manzana, claro, la capital de la pera, la capital de... va a ser la capital del desastre ambiental. Claro. Recordemos también que el domingo se movilizaron Rawson, Viedma, Bariloche, San Martín de los Andes. Nosotros estuvimos acá en Buenos Aires, en el Obelisco, Concepción del Uruguay, Concordia, Paraná y Córdoba. Fueron muchas, fuimos muchos en la calle con muy poco tiempo para organizarnos. Claro, muy poco tiempo, pero realmente, bueno, y la semana anterior habíamos estado por la megaminería. Realmente hay un despertar en cada uno de los pueblos. Sí, es cierto. Bueno, y ayer estuve en Bariloche con Ana Wiman, que estuvo plantada ahí en el centro cívico. Poca concurrencia, ¿no? Porque, bueno, Bariloche es muy turístico, muy snob, pero no importa. Ellos de Árbol de Pie estuvieron presentes y hubo mucha gente que por ahí te llamaba y te decía, nosotros estuvimos en tal lugar o estuvimos haciendo el aguante. Y creo que esto es muy importante, ¿no? que la lucha ya no tenga diferencia, ¿no? Nosotros estamos contra la mega minería, el otro está en contra del fracking, y nosotros estamos en contra de los agrotóxicos y los transgénicos. Creo que la pelea tiene que ser por todos los frentes, y bueno, y ahora en septiembre acompañar a Sofía y a toda la gente de Córdoba para ver si se puede frenar esto de la invasión Monsanto en nuestro territorio. Sí, estuvimos haciendo hoy esa mega, super, gigante, hiper convocatoria, sí, para el festival con Acampe allá en Malvinas Argentinas, Córdoba. Ya tengo preparada la carpa y el móvil, paren de fumigar. ¡Qué muy grande, bien, Torito! Estamos todos en eso. ¡Vamos! Bueno, dale gas. Sí. Y a uno acá, pero acá no se puede decir eso. No, te pido por favor no dejar. Faltaba no. que los milicos no me dejaran prender un cigarrillo porque podía explotar. No, te pido por favor, vos lejos del fuego. Lejos. Mantenete lejos. Lejos de los impresentables, mirá que van a buscar cualquier chivo expiatorio. Claro. ¿Viste que cómo está de moda, Torito, que ante cualquier tragedia se culpe al maquinista? Tal cual, como ¿no? pasó acá. Claro, entonces ahí... El operario de la pluma. Claro, le van a poner seguramente una cámara de seguridad, uh-huh, y van a creer que eso es la medida para dejar de que sí ocurran estas catástrofes sobre el fracking. Claro, ¿no? ¿Cómo asegurarnos de que no pase nada? Sí. Ponemos una cámara de seguridad. Claro, ponemos cámara de seguridad. Y por lo menos tenemos filmado el momento de la explosión y se lo vendemos a los canales, a Graña, para que lucre con así eso. Así que, Torito, cuídate. Claro, o al gordo de la nata, que lo que firmó acá en la semana no lo pasó. Y pasó a uno de los candidatos políticos que va a las elecciones ahora, increíble, hasta, bueno, no importa. Sí. Acá me parece que el único medio en vivo y en directo y bueno, con objetividad, está haciendo Movimiento TV con las imágenes que le estoy mandando al pelado. Pero de eso no hay duda. Acá con la ambientalista, con Punto Cero, vamos a pasar todos los chivos, y ahí representando a Un Surco por Familia, siempre en la lucha, siempre ahí poniéndole el cuerpo desde Alberti o desde cualquier punto del país. No, estamos siendo muy... muy federales, como dicen algunos. Y es más, en el chaleco beige sigue en la espalda Millones contra Monsanto. Muy bien, gracias. En cualquier momento le vamos a pedir el sponsor a Desalambrar, así que lo vamos a tener que poner en lo... Estuve viendo unos chalecos muy buenos para el pelado el otro día. Ah, bueno. Claro. Entonces nos pondremos a pintar. Torito, necesitamos 3 chalequitos. Ahí está. No, tampoco es tan chiquito. Toro. Chicas, muchas gracias. Un abrazo enorme. Sí. El aguante ahí, el saludo, el abrazo fraterno para todas las asambleas que estás visitando. Mantenete lejos de estas lauchas. Sí. No, cerca. Cerca tengo que estar. No, bueno, pero vos sabés, con la distancia sanitaria como para que no te contagien de nada. Tengo que volver porque el Tommy me espera. Sí, por favor. Te mandamos un abrazo gigante. Un abrazo. Gracias por la cobertura y bueno, te queremos de vuelta, ¿eh? Un abrazo, chicas. Chao. Gracias. Hasta luego. Bueno, gran panorama de cómo está Plotier, desorganizado por lo que escuchamos. Sí, una manera de informarnos fue hablar con Torito, porque los medios masivos que tomaron este tema, muchos estaban tratando de desinformar. Sí. Entonces, bueno, queríamos ir, sí, teníamos a este compañero allá, increíblemente estaba en el lugar de los hechos, estuvo sí filmando ahí unos días antes, y bueno, nadie mejor que él para relatarnos, un periodista maravilloso, sí, para contarnos todo esto. Yo creo que a pesar de estas intenciones, ¿no?, de comprar a los vecinos, está bueno reflexionar y tener como el presente de lo que está sucediendo en el barrio, porque queda muy poco de eso. Esto en días se bajan todas las caretas, en uh-huh días se ven todos los concejales que se vendieron. Entonces digo, los vecinos no comen vidrio, uh-huh, y es solamente una cuestión de días para que comience una organización social para decirle basta, nos van a prender fuego toda la sí ciudad, todo el barrio. A veces tienen que pasar estas desgraciadas tragedias para que los pueblos despierten, sí, para que se muestren las miserias, para que salgan estos personajes siniestros a ofrecer sus dádivas a cambio de silencio, sí,